Mi nombre es Rodrigo. Yo iba a verme con mis amigos, estaba llegando tarde, no me acuerdo si comí más tarde esa noche. El camino más corto que tenía era atravesar la cancha de golf de noche. Y una luz, un círculo perfecto era, empezó a seguirme justo atrás de los talones de mis pies. Me siguió alrededor de un minuto. Bueno, me detuve, miré alrededor, si era alguien con una linterna de una casa, pero no, no escuché ningún ruido. La experiencia fue más que positiva. La conexión con lo desconocido, justamente. A partir de entonces empecé a buscar inspiración en este tipo de fenómenos. En Los Siete Bosques, un programa de música. Los martes de 20 a 21 horas por FM Alas. Hijo de puta, no maltrate a los animales. Este fue un consejo de Los Siete Bosques para toda la comunidad de la comarca. Martes, primero de noviembre. Hoy va a ser un día recordado porque se nos fue alguien. ¿Tenés, Mateo, la cortina que te... Poné la cortina. ¿El hijo de quién? ¿Quién nos ha puesto alguna vez una corbata de vincha en un casamiento y ha saltado? El creador del Hijo de Cuca se murió, el Pocho de la Pantera, hoy a los 65 años, y le mandamos un buen viaje al Pocho de la Pantera. Déjalo hasta el estribillo. Ahí está. Tremendo tema, el Hijo de Cuca. Bien, ya lo saludamos a don Pocho de la Pantera. Buen viaje, esto es de verdad, don Pocho. 65 años, era muy joven. Y vamos a empezar el programa del día de hoy con una canción, lo más rockero que van a escuchar en el programa de hoy. Una canción de amor, despechado. Empezamos y después te cuento quién es. Teaser. Así empezamos el programa de hoy con una banda que en realidad tiene un origen mitad japonés, mitad gente de origen italiano, pero viven en Estados Unidos. La banda se llama Blonde Redhead. Sería como un pelirrojo pelado, ponele. Acabamos de escuchar una canción que se llama The Cure, que quiere decir una cura, de un disco del 2002 que se llama... la traducción es algo así como Melodías de ciertos limones dañados. Vayan a saber qué quisieron decir. Una banda muy interesante. Te la recomiendo. Vamos a seguir el programa de hoy con... Justo ayer le comentaba a un amigo, yo tuve como dos impactos muy grandes con respecto a la música en mi vida, digamos. Una banda... fue Planxty cuando descubrí la música irlandesa, banda que pasó todo el tiempo aquí en el programa. Como se dice, bandas que me volaron la peluca por lo que me gustaba y por lo novedoso, porque nunca había escuchado algo por el estilo en Planxty, por los tipos de arreglos que escuchaba, que me ponía como loco. Y algo similar me pasó mucho tiempo después con una banda de Inglaterra que todo el tiempo también la paso en el programa y que hoy estoy tentado a pasarla de nuevo. La banda en cuestión se llama Tung. Es una banda que se formó en Londres en el 2004. Probablemente ya te lo conté millones de veces, esto, porque millones de veces he pasado cosas de esta banda. Vamos a escuchar lo que se conoce como un outtake, digamos, temas que no entraron en discos. Esto es de el primero o el segundo, siempre, bueno, a veces me mezclo con los discos. Se llama Bandstand y es de, insisto, un tema que no entró en el primero o en el segundo disco. Después me fijo y te digo en todo caso, pero no importa. Escucha, Tung. Thank you. He terminado repentinamente este tema, que efectivamente era del segundo disco, porque lo googleé, no me acordaba. El disco se llama Comments of the Inner Chorus. Tung básicamente está formado por un dúo que es Sam Genders, que compone y canta. Componía y cantaba, porque se fue de la banda. Y Mike Lindsay, que es el básicamente también canta, también compone, también toca instrumentos, guitarra, qué sé yo. Y es básicamente el que mete toda esta cuestión de postproducción electrónica, que es lo que a mí tanto me gustó y me gusta y me parece una real maravilla lo que hacen. Digamos, esta mezcla de instrumentos acústicos y muchas máquinas, a mí me gusta mucho. Supongo que si escuchaste el programa alguna que otra vez, debes saber que me gusta mucho porque paso muchas cosas por el estilo. No hay tantas, pero sí hay varias. Bueno, seguimos con Tung. Otro tema que no entró, tampoco me acuerdo del disco, voy a tener que googlearlo, pero bueno, nada, no entró en el segundo o en el tercero. Creo que en el segundo también, creo que es el mismo de la misma época. Vamos a escuchar Wood, Bosque, de Tung, entonces, nada. Que escúchalo y después me contás. Anyway, The night grew up in a tree of stars, and the teacher heard the stars. Ahí pasaba entonces Wood de los Tung. De nuevo lo volví a googlear. Esto es un outtake, un tema que no entró en el tercer disco del 2007. Y ya que estamos en el 2007, bueno, una más y no jodemos más. Vamos a escuchar un tema del 2007 de su tercer disco. El tema se llama Hans. La letra es muy, muy linda. Dice más o menos: cantamos mientras el cielo se colapsa, mientras el cielo se está cayendo, algo así. Pero no importa, porque algún día todos vamos a estar muertos. Así de esperanzadora es la letra de Hans, esta increíble canción de Tung. Vamos a escucharla. With his head in his hands, in the corridor in A&E, he couldn't resuscitate her, and now he'll go home to his wife for tea. We sing as the sky falls down, we sing as the sky collapses, and make what we can of this. It's okay, we're all going to end up dead and gone. He crawls into her aorta to pull him out of his reverie, and mentally puts her back together with sticks and glue until she breathes. He crawls like a rat inside her spine. It's a passage to another world. He pulls on a coat of newborn skin and sends a secret message to that girl. Positions himself in space and looks down on such slight thing. Swears he'll make what he can of this, because one day out there we will all be dead. We'll all be against all the people you press against, because one day out there we will all be. Leave your imprint upon every mouth that you press against, every word that you press against. It's okay, because one day we will be dead. We will be dead. Ahí se iba Hans de los Tum cantando todas esas pequeñas luces repetitivamente hacia el final. Y recién te dije que era el último tema que pasaba de Tum. Me vas a tener que perdonarte, mentí. Queda otro. ¿Qué se le va a hacer? Esto es del cuarto disco. Después del tercer disco, el señor Sam Genders se fue a buscar nuevos horizontes y Tum se quedó sin uno de sus principales fundadores. Y en ese momento sonaban así. Of the dancing floors, faces turn in the light. A stranger on the brink of love, love, confusion near delight. A cup of something warm in the dead of night, with friends in need indeed. And lies that only flatter love, love, they whisper until we bleed. It's only us. Weekend Away del 2010 pasaba de nuevo por la banda Tung. ¿Sabes qué? Te volví a mentir. Queda un tema más, pero esta vez te juro que es verdad. Vamos a escuchar del primer disco de Tung, Magpie Bites. ¿Qué quiere decir mordiscos, mordidas? Magpie es una especie de pajarito. Que no sé cuál es. Ahora lo googleo y te digo en todo caso. Pero lo que sí te aseguro es que el tema es una masa. 2005, Tung, Magpie Bites. Escucha. Y ahora sí, Esto fue lo último que pasamos de Tune Magpies Bites. Se llamaba la canción que acabamos de escuchar, del 2005. ¿Qué hora es? 20:40, dice la computadora. Vamos a continuar. Mira, esto me lo pasó una amiga japonesa. Y es música japonesa. Yo no la conocía a la señora de canto, se llama Misako Koya. Y aparentemente es música tradicional del Japón. Es muy complicado googlearlo porque, como ella es japonesa de Japón, tiene en su computadora todas las cosas escritas con caracteres japoneses. Así que yo vi un montón de simbolitos que no entiendo nada. Googleando uno de esos simbolitos, vi que se llama Misako Koya la señora, pero no tengo mucha más información. Lo que sí tengo es que me gustó mucho este disco. Así que la canción se llama Simbolito, guión, Simbolito, guión, otro Simbolito, guión. Y es del 2000. Escucha. Oh, pasaba la señora Misako Koya, de quien no tengo mucha más información. Es muy loco cómo los japoneses son capaces de hacer estas cosas maravillosas. Y por otro lado, a nivel programas de televisión, no sé si alguna vez alguien vio las cosas más bizarras y más asquerosas y más repugnantes que se te ocurran en la televisión abierta. ¿Cómo será que hasta me da vergüenza describir cosas que vi aquí en la radio, que pasan supuestamente en televisión abierta los japoneses? Si te tenés alguna curiosidad, googlealo y fíjate en YouTube que hay pedacitos de esos programas. Vamos a seguir con gente de Japón. Mira, esto que viene ahora es así. Hace un tiempo mi hija me dijo, me mostró una canción que le gustaba, que la sacó de YouTube, no tenía idea qué era, yo lo googleé. Era la banda de sonido de una película de anime. Yo la verdad que no soy muy consumidor de anime, no conozco casi nada de anime, o nada. No conozco nada, absolutamente nada de anime. Sé que son dibujitos que hacen los japoneses y que muchos están buenos, según dice la gente que gusta eso. Yo la verdad que no, nunca le entré a eso. Pero bueno, aparentemente esto es una película, una serie, no sé qué, y tiene una banda de sonido. Según Wikipedia, la señora que compuso esta música se llama Yoko Kanno. Yo no la conozco. Wikipedia dice, Yoko Kanno es una compositora y tecladista japonesa famosa por su trabajo en el mundo del anime, los videojuegos y el cine. Nació en el 64, por si te interesa. Me parece muy lindo el disco este. Es muy ecléctico, es muy variado, debe responder a diferentes momentos de esta película o de esta serie o lo que sea. Vamos a compartir una canción. Se llama Hana. Canta una nenita, aparentemente. Y por lo que leí por ahí, no canta en japonés, sino que es un idioma que esta señora inventa y cada tanto hace canciones en este idioma inventado. Esto es del 2014. Vamos a escuchar entonces a la señora Yoko Kanno. Thank you. Ahí pasaba entonces Yoko Kanno, esta señora de Japón, haciendo una canción que se llama Hana. Una canción del 2014 que es banda de sonido de una película de anime. Y nos estamos despidiendo, ya está agolpada la gente de Ante Todo Mucha Calma del otro lado del estudio. Nos vamos a ir con este es el proyecto solista del creador de la banda Bowerbirds, el señor Phil Moore. Hace un año sacó este disco. Es un disco básicamente hecho por él solo con su computadora. Casi no hay instrumentos, son todos, casi todos instrumentos virtuales. Es una cosa que se diferencia bastante de los Bowerbirds, pero para mí sigue teniendo el sello de las composiciones de Phil Moore, que es un capo. Así que, Phil, yo te banco. No me importa lo que hagas, te banco. Vamos a irnos con un tema que se llama The While. Eso es como se puede traducir. El mientras tanto. Ponerle algo así, qué sé yo. Algo por el estilo. Eso es todo entonces. Estamos nuevamente el martes que viene escuchándonos. Chau. And every little hour slips through. Oh, every little hour slips through. I'm the water, and you're somewhere out there in the darkness. And every little hour slips through. Oh, every little hour slips through. And I disappear, disappear a little further. I'm the shore, and you're the shadow. And every little path was true. Oh, every little path was true. I was trying to tell you that it's alright if it all falls around you. If every little heart beats true. Oh, if every little heart beats true. Then I disappear, disappear a little further. There's a light that eats you up inside. All the while the lie. There's a lie that eats you up inside. All the while, the lies, the lies, the lie. All the while, the lies, the lies, the lie. All the while, the lies, the lies, the inside. Oh, the while, the lies, the lies, the lies.